Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este octavo programa de Último Nivel. Un programa recién salido del horno prácticamente, porque como bien sabéis, hoy en teoría analizábamos Magna Carta 2, pero ciertos imprevistos no han podido hacer que realizáramos este análisis, claro. Por ello os hemos traído entonces un análisis que teníamos pendiente y que aplazamos, pero que hoy traemos directamente: Borderlands. No van a faltar noticias, porque yo lo digo, y vuelve la voz del colaborador a manos de Yuri. Un programa intenso, lleno, con muchísima información. Madre mía, que se cabe y todo y lo ponemos todo. Es que somos grandes. No os mováis, señores, que esto empieza ya. La información aquí en Último Nivel, como siempre, anoche más un miércoles, desde Moncada Radio. Hasta ahora. Las noticias de la semana. Y hoy, en conmemoración al concierto que hubo ayer de Muse aquí en Barcelona, tendremos una selección de los mejores temas de selección de mi hermana, by the way, de Muse. En las noticias de la semana nos acompañarán y también lo harán en La Voz del Rincón. Bueno, el Rincón del Colaborador, La Voz del Rincón, lo que sea. Puesto que tenemos hoy aquí a Yuri. Hola, Yuri, buena nit. Qué razón tenía, Sam. Muy buenas a todos. Antes he recibido un mail de Sam diciéndome: tienes que ponerte hoy un Tena Lady porque vas a mojar las braguitas. Y yo, no puede ser. Sí, Sam, lo has conseguido. De entrenar tendré que ir a cambiar, me cago en la leche. Muy buenas noches a todos. He estado ya con mucho mono de venir aquí a la radio, porque ya eran dos programas los que había faltado. Uno que se canceló y el anterior que estaba bastante malita. Pero aquí me hallo en modo Lilith para persuadiros a todos de hacer que escuchéis este programa, ya que es un programa que realmente no se tenía en cuenta, se iba a dejar aparcado, pero por, como ha dicho Sam, cosas del destino o del azar, estamos aquí para analizarlo con mucho gusto y muchas ganas. ¡Ah! Y porque a su lado está David Freeman. Buenas noches, también he traído esto para vosotros dos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos en este Borderlands que se tenía que analizar y como se ha salido todo este imprevisto, ayer mismo fue un... Desde el concierto, además de, oye, que mañana voy, que me apunto al Borderlands. Pues adelante. No lo tenía previsto porque este no era el programa en el que iba a volver. No, no era este. Pero como Borderlands ya lo había tocado y como la verdad es un juego que se tiene que transmitir y se tiene que llevar más allá, pues dije, oye, mira, voy bien de tiempo, de mis deberes, pues... Y tiramillas. Tiramillas. Viva pues la improvisación. Así que muy buenas noches a todos y nada, espero que disfrutéis del programa. Manio, para nuestra desgracia, no ha podido venir hoy. Tiene a dos compañeros de baja en el trabajo y, naturalmente, ha tenido que quedarse hasta el cierre sin poder salir antes y, por lo tanto, lo que le impide venir aquí al programa. Ese ha sido uno de los muchos motivos que han hecho que Magna Carta 2 se quedara en correos y nos enviara. La gente no lo pilló. La gente no lo pilló. Es que tú no viste la pista que Dino Freeman la semana pasada. Sí, no se quede un cartero o algo así. No, que tenía que enviar un paquete por correos. La gente no lo asoció con Magna Carta. No hubo uno que sí que lo pilló. Sí, pero bueno, porque hice una segunda pista. Ah. En fin, sea bueno. Como sea, señores, aquí empieza el programa de hoy con las noticias y de fondo, Newborn. Empezamos pues, primera noticia. Hype al poder. Pues sí, la primera noticia es que el 12 de diciembre... 12 de diciembre, apuntar esta fecha ahí. Por el que, no por el quién, porque el quién deja bastante que desear, pero el 12 vamos a tener información de el nuevo Tron. ¡No! Nuevo juego de Star Wars que no ha sido anunciado. El nuevo juego de Ken Levine que se rumorea, o sea, el nuevo juego del nuevo shooter de 2K, que es, ya ha salido un teaser, que es Spec Ops, un juego bastante normalito que intentaba imitar a los Rainbow Six, pero se supone que Ken Levine está detrás, o al menos eso se rumorea. Y, aparte de nuevos anuncios que aún no se ha dicho nada, Halo Reach In-Game. Espectacular. Sí. ¿Dónde? En los Spike TV, en los VGA Awards, que produce Spike TV junto con Game Trailers y demás. Spike TV es esa web que deja bastante que desear por poner a tías chupando PSPs y ya está. Pero vaya bueno, tira. Y por dejarse en el GOTY del año a Dragon Age, meto Left 4 Dead y bien. Modern Warfare 2 by the face y Dragon Age que le den. Pues bueno, esta web al menos va a tener la delicadeza de enseñarnos pues todas estas novedades y las que aún no se han anunciado. Así que 12 de diciembre, tenerlo ahí porque puede ser muy importante. Lo anotamos con un post-it rojo. Continuemos. Tales of Monkey Island, Rise of Pirates God, con fecha. Otra fecha para apuntar en el calendario y es el 8 de diciembre, que será cuando llega a las tiendas... el final de la historia de Guy Orage, que por fin podemos ver cómo acaba. Y bueno, que nos ha tenido tantos fans mantenidos ahí jugando desde los primeros juegos. Lo bueno también que tiene el lanzamiento de este nuevo título es que los anteriores episodios van a llegar a 8,95 a todas las tiendas, así que ahora mismo no tenéis ninguna excusa para no haceros con los anteriores títulos. Ninguna, cero para cero. Y aunque visualmente no sea lo que tenemos ahora, merece la pena y es un juego atemporal, tenéis que jugarlos. Vídeo bajo demanda al fin para PlayStation 3 y PSP. Pues ya se había hecho de rogar el tema y al final todos los usuarios europeos, franceses, alemanes, británicos, españoles, ya se puede disfrutar del servicio de vídeo para PlayStation 3 y PSP. Es decir, te lo bajas para Play 3 y lo pasas a ¿Y los PSP. Italianos que se jodan? Sí. Sí, culpa pues de Berlusconi, que le den. Seguro, lo ha vetado él. Las posibilidades, a ver, está bastante bien porque, sobre todo por el tema de compra de películas que aún no disponemos. Pero la compra de películas será $7.99 en alta definición. Con lo cual, teniendo en cuenta que un Blu-ray está a unos 15-20 euros. No es así, todavía no se ha puesto en venta los HD. No se ha puesto, pero se pondrá ahora mismo. Solo funciona el alquiler, pero es que son 2 euros de alquiler. Y en la tienda de abajo de tu casa, por 1,50 euros tienes un alquiler de Blu-ray. Y el palo de bajar. Es verdad. Bueno, y el palo de descargar, que son 8 gigas. Bueno. pero ¿sabes? Por 99 no sé, yo prefiero bajas un please y ya está. Bueno, y son facilidades que nos proponen y que abiertas están. Sí. Un sistema de pago podría llegar a PlayStation Network. Especialmente en el área online, queremos introducir un sistema de suscripciones ofreciendo unos contenidos y servicios premium añadidos a los servicios gratuitos que hay actualmente. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, ojo, ¿eh? Así comenzaban la conferencia con los medios y los accionistas, Sony, y ha desvelado, como acabo de comentar, que tienen planes de llevar un modelo de cuotas y de suscripciones a PlayStation Network. Según ha desvelado Kat Hirai, siempre me equivoco con este nombre. Right Racer Man y ya está, eso nunca falla. Racer, máximo responsable de Sony, como todos conocemos, ha comentado que en breve ofrecerá esos servicios para los usuarios como un nuevo entretenimiento junto con la combinación de hardware, software, periféricos y PlayStation Network. Ahora hay que ver si los contenidos son nuevos o tienen la desfachatez de poner el contenido que hasta ahora era gratuito, de pago, para que la gente pase por caja y vuelva a tener esos contenidos. Esperemos que no, porque veremos si lo hacen de forma sabia. Aunque bueno, hacerte pagar por algo que era gratuito nunca es sabio, en fin. Pero si es bueno. Si es bueno, veremos. Como el like. Se plantea de manera Microsoft por sus masivos baneos y Freeman aplaude. ¡Ojo! ¡Buah! Me encanta esta noti. Me encanta, pero no por la noti en sí, sino por lo que se puede rajar. No, por los jaleos, de ¿no? ella, por supuesto. Claro, claro. A ver, el bufete de abogados Abington IP, que dice, coño, que le baneen IP y ya deja de... ha puesto... Bueno, lo que ha dicho es que están investigando lo que denominan... baneos los, convenientes. Sí, de los baneos de las consolas de Xbox Live. Afirma, lo cual, no es que, ¿sabes? Que sea así. Que no es coincidencia que Microsoft banease a cientos de usuarios después de haberles cobrado su suscripción Gold durante el lanzamiento de Halo 3 ODST y Call of Duty Modern Warfare 2. Así que, considerando que se está produciendo un abuso de autoridad, pues estos abogados han considerado que se les puede meter una demanda para que les reembolsen los importes prorrateados. O sea, de lo que se quejan es eso, es, oye, que es que nuestros clientes te pagaron y tú ahora les has baneado. De todos modos, suena un poco a titular de periódico de los políticos, esto de se está investigando, pero realmente no se está en ello, o estamos planteándonos la opción de, entonces... No, sí. Yo lo dejo un poco en aire, realmente yo esto no me lo acabo de creer. ¿Qué quieres que te diga? Ah, pues es verdad. Sí, pero lo ya están... se verá a qué conclusión llegan. ¿Y no, y por qué no recuperan al GamerTag y se dejan de tonterías? Ya. Me acabas antes. Es que culpa suya. No hubieras. ¿Sabes? Recuperas no hubieras gamer... modificado la consola. Recuperas GamerTag y bueno, tienes cosas que no puedas usar desde que te la banearon y tal, pero Además, ¿quién es el Umi? Es que estaba cantado, o sea, Halo 3 y Modern Warfare 2, es que van a meter un baneo del copón y te compras un Gold, te jodes. Incluso por foros llegaron a avisar de, los que tengáis la Xbox pirateada, es que, tened cuidado. Pues mala suerte, jódete o lo que queráis. Sí, jódete o no DST. Sí. La televisión para Wii es posible en Japón, eso sí, de pago. Así es, que por cierto es un peligro que hayas puesto estas canciones de fondo porque estoy todo el rato cantándolas, Sam, no puede ser. Nintendo inaugurará en breve su servicio de vídeo bajo demanda para Wii en Japón, solo allí. Una gran variedad de películas, dicen, de anime y otros vídeos de pago serán lanzados incluyendo catálogos como Disney y Warner. Por lo visto habrán trailers gratuitos antes de comprar el contenido que se descargarán en alquiler. El servicio de video streaming estaba disponible ya en Japón desde marzo, pero hasta ahora solo ofrecían vídeos promocionales. Así que Nintendo está estudiando esta posibilidad de exportar al resto del mundo, pero aún no tiene fecha definida. Yo realmente creo que quien tenga una PlayStation, este contenido no va a llevar a nada. En Japón quizá bueno, sí, Japón pero... Japón yo supongo que sí, porque hay muchas Wii por ahí. Sí, sí, pero aquí en Europa y Estados Unidos... No sé, habrá que verlo de todos modos. Pues mira, hablando de Wii, un año más, las ventas de Wii impulsadas en fechas prenavideñas. Que no falte. Buenas noticias para Nintendo. La verdad es que tras varios meses en preocupantes, entre comillas, sí, bueno, porque han pasado de vender 700.000, 600.000 a vender 350.000, que dices, uy, qué preocupante. Sigue siendo la primera, ¿sabes? pues comentan desde la propia compañía que en Reino Unido ha aumentado un 60% en el último cuarto de año y sigue siendo la consola más vendida. Además, está encantada cómo está funcionando la edición Black de Wii. A mí me la están quitando de las manos y no es metáfora, en serio, yo estoy flipando en la tienda, ¿eh? Cómo se está vendiendo Wii otra vez. Y por nada de precio rebajado, es decir... ¿Qué va? Encima es más cara. Encima es más cara. Es más cara 209,98 euros en lugar de 199. Claro, por el nuevo modelo negro y tal. Y lo fuerte es que el mando Wiimote que incluye... Es blanco. Que incluye el Resort... No es el modifica... O sea, es el mismo que el blanco, pero por ser negro te cuesta... viene a ser... ¿Qué era? Hice el cálculo y te costaba, no sé, te costaba un porrón. Es exagerado. Sin palabras. Creo que cuesta todo junto 55 euros. Y te hace comer el resort. Y en Navidad esto lo van a quitar. Te van a dejar sin... No, y ahora. No. Es lo que hay. Si la gente creciera con Dragon Age. Con Mario y Dragon Age. Expulsados 16.000 jugadores de Ion por utilizar bots y traficar con oro. No habrá un bot Freeman por ahí, ¿no? Traficando oro. Seguro. No soy de traficantes en la vida real. Yo no lo hubiera hecho en Ion, vamos. Sí, ¿no? Yo si era un especulador en WoW. Te pasabas en WoW en las subastas todo el día. El puto día. Así es, no soy de traficantes en la vida real, sino que también las hay en Ion. Y es que NCSoft se ha puesto dura y ha aprovechado el reseteo de los servidores para expulsar a 16.000 tramposos de Ion. Los cuales utilizaban bots y comerciaban con dinero de verdad. ¡Qué fuerte! Increíble. Es que es muy fuerte, ¿eh? A lo que han dicho en NCSoft. Si tu cuenta ha sido cerrada por utilizar software third party, es decir, bots, o por participar en RTM, es decir, compra-venta de oro, te informamos de que las pistas se han reacabado durante semanas. Es el mensaje que han recibido muchos usuarios en sus correos. Así que, chicos, ajo y agua. ¿Qué quieres decir, Freeman? Yo quería comentar, ya que se comenta el Ion, atención al vídeo de Ion Vision, que es pasar Ion CryEngine 1 a casi... O sea, CryEngine... Sí, 1... A como si fuera CryEngine 2. Es acojonante. Es flipante. Y parece ser tiempo real. O sea, como hagan ese upgrade de Ion a eso que se ha visto en el vídeo... Cuando pasa la cortina marinera. Que actualiza sí, en tiempo sí, real. Sí, sí. Es acojonante. O sea, miradlo porque Fukuila lo ha publicado esta mañana. Y de verdad que es que vale muchísimo la pena ver cómo un MMO ya no deja de ser caricaturesco y con gráficos sencillotes. Que ojo, a Ion bueno, no los tiene. A nivel técnico, sí. A nivel técnico los tiene. A nivel artístico, obviamente no. Square Enix estará detrás de las cinemáticas de Deus Ex 3. Ojo señores, ¿eh? Que si ¡ojo señores! Que si algo ¡atención! Hace Square Enix señores. Son cinemáticas como la copa de un pino. Creo que es lo mejor que se puede considerar de la compra de Eidos a manos de Square Enix. O sea, cinemáticas de Square que las hace brutales para Deus Ex 3. Y además tendrá cinemáticas, con lo cual no van a ser las FMVs cutres de Deus Ex 2, que valía la pena la intro inicial y ya está. Con la música y ya está. Y bueno, porque molaba el efecto aquel de la ciudad petrificada. Sí, de la ciudad, exacto. Pero ya está. Pues grandísima noticia. Veremos, pero emociona. A ver, los nombres ya queda claro que va a ser genial. Ya está. Ya, pero es Deus Ex 3. Y la duda es de los peceros hardcoretas siempre está ahí. Peceros hardcoretas. Porque no lo consolicen y de esas cosas. Que es innato. Vienen los pero genes del no pecero. No hay debate en el foro. Vienen hombre. Los genes del pecero. Una secuela de un juego hardcore de PC. Ya verás, lo van a consolizar. Siempre es así. Eso es verdad. Es verdad. Sí, bueno, el debate siempre es así. Que luego sea verdad es otra cosa. Eso es verdad. Assassin's Creed 2 vende 1.700.000 copias en su primera semana a la venta. No podían ser mejores las cifras de las ventas de Assassin's Creed 2, ya que el título ha vendido un 32% más que su primera entrega a lo largo de la primera semana, alcanzando la cifra de 1.700.000 copias vendidas a nivel mundial. Unos números para estar más que orgullosos, y no es para menos cuando se ha hablado tan bien de las mejoras que va a tener esta nueva entrega. ¿Habrá análisis? ¿No habrá análisis? ¿Hablaremos de él? Hombre, si habrá análisis, madre yo mía. Yo no. No, tú no. No contábamos no. contigo, Freeman. Me da igual. No. Ya lo sé. Vamos. Y yo lo de coger... ¿Qué? O sea... Y yo lo cojo porque vamos a analizarlo. Pues si yo tengo ganas. En serio. Pues sí, ya, ¿no? Mira, con lo que me cuentes tú ya está, sí, ya sé ya cómo está, es. Qué punto. Te diré que es genial para que lo juegues, aunque es súper aburrido. Pero no vale. Bueno, veremos, ojo, que quizá nos sorprendemos y decimos, oh my god, por fin. Bueno, oye, beneficio de la duda. Microsoft celebra Xtival en Xbox Live con Tiesto en directo. Qué lástima que no esté Maneo para dedicarle esta noticia. Bueno, noticia ahí dedicada a Maneo, a Da Silva y a Poncho. Sí, que son que amantes de ese que se hace llamar DJ. Pero bueno, es un eufemismo. ¡Cállate! Con la vez que lo has escuchado tú. Yo no, yo lo he escuchado para rajar de él. Y ahora puedo rajar de Tiesto y lo demás. Pero si es como el Need for Speed de los DJs. Bueno, o sea, bueno. En fin, dejando verdades aparte, del 27 al 29 de noviembre, en un periodo de 3 días, los usuarios con cuentas Silver podrán disfrutar de todos los usuarios de cuenta Gold. Además, que podrán asistir a, entre otras cosas, a un directo desde el Caleidoscopio World Tour de Tiesto desde Estados Unidos. Podrás también disfrutar de 6 escenarios para DJ Hero y demás añadidos. La verdad es que está bastante bien para que le guste Tiesto. Donde esté esto, que se quite lo demás. Hombre. Donde esté esto, que no esté Tiesto. Donde se plante Tiesto. Que se quite lo demás. Que le den la cabeza, la maceta. Siguiente noticia. Japón las prefieren grandes y juguetonas. Atención al titular que ha puesto Maneo. Que así, bueno, el titular va en cuenta a las marcas de la nueva Nintendo DS y XL, disponible en todo Japón desde el pasado 21 de noviembre. Y que parece que el estreno del nuevo modelo de la portátil de Nintendo ha sido más que notable. Bueno, por favor. Es que Japón. Japón, DS, da es igual. Es que Japón saca una DS con un muñequito y que es una pegatina de Link y aunque ya se la compran. Aunque sacaras la DS sin pantallas, da igual. Es igual. Da sí, igual. Sí, sí. DSi, o sea, DSi-T, de transparente, porque no tiene pantallas y le es ves... Es como lo de... Sacas un verbatim que ponga Dragon Quest con Tucker y también vendes... Y también vendes lo que no está escrito, sí. Bueno, sigo. Según los datos que han ofrecido la firma, durante sus dos primeros días de venta, Nintendo logró vender nada más y nada menos que 103.524 unidades. Cifras inferiores a la que en su día tuvieran Nintendo DSi, pero superiores a las recientes PSP Go, ¿o no? Es normal. Sorprendente. Recordad que este nuevo producto de la portátil llegará a Europa durante la próxima primavera. Pero los que ya tenemos de ese... Bueno, no diré nada. Última noticia y gran noticia. Nuevo contenido de Uncharted 2 para esta semana. Descargable, por supuesto. ¡Oh! A mí me pilla de imprevisto la noticia. ¿Por qué? ¿No tenías conocimiento al respecto? No. Porque no has jugado que... a Uncharted 2. Cuando lo juegues ya verás, Freeman. No lo he jugado, de verdad, o sea, y no lo juego porque es que no tengo tiempo, porque es que sé que voy a te decir... Te molaría, amigo. Lo sé. Bueno, la comento yo. El título es, bueno, están trabajando en el título para ofrecer al jugador multitud de mejoras y añadidos que sigan enganchándonos como nos ha enganchado ya el juego. Y así han explicado en su Twitter oficial, qué raro, Twitter y Facebook tan nombrados en las noticias, y es que dice así, las cosas parecen indicar que vamos a tener algo impresionante enfocado en el multijugador para finales de la semana. No conocemos más detalles, pero siendo ese tipo de noticias, esperamos que va a ser algo realmente grande. Y última noticia, Freeman, breve, por favor. Comentar que el 25% de los beneficios de un juego de PC ya viene de las ventas desde servicios digitales. Lo ha comentado la compañía Stardock, editora de otro sistema como Steam, llamado Impulse, y en sus cálculos, dentro de ese mercado lo tiene el 70% Steam, pero que bueno, dentro de todas las ventas de PC, el 25% ya corresponde a descargas digitales. Gran noticia para los usuarios de PC, porque hay que decir que la cosa sigue en pie. Acaba aquí las noticias de la semana, señores, y empezamos ya el análisis. Análisis de la semana. Borderlands. y de fondo acompañándonos la banda sonora de Borderlands. Por cierto, ¿habéis mirado el compositor? No, yo no. Es que yo no estoy seguro, pero diría que es Jesper Kidd. No, Jesper Kidd era Assassin's Creed 2, creo. Es que en la tracklist que recogí salía el nombre de Jesper Kidd en varios de los temas. Hombre, es buena. Seguro es que alguien del foro no lo sé. Lo entonces, como que tampoco no me he acordado de mirarlo antes del programa, a ver si alguien nos puede comentar algo al respecto, a ver si lo encuentra. Porque, bueno, aún así es muy buena, ¿eh? Aunque no fuera de Jesper Kidd. Borderlands. Antes de comentar, hay que situar brevemente Borderlands, recordar que era una propuesta innovadora de Gearbox que de la noche a la mañana cambió estéticamente y de concepto jugable cuando se anunció, comentaron que se haría falta el disco duro en 360 porque no podría mover ese mundo tan vasto. Lo habían pensado como si fuera un sandbox y demás RPG y al final ha acabado en un shooter con toques de RPG y con zonas de carga, pequeñas zonas de carga y pequeños escenarios muy grandes, pero bueno, como si fuera un Fallout en el que puedes entrar a diferentes zonas y tienes que hacer un pequeño tiempo de carga. El concepto le ha sentado genial, hay que decirlo, porque de primeras la cosa, el concepto original no se sabía si iba a cuajar del todo y la verdad es que ahora... Y bueno, no solo ese fue el cambio que hemos visto, y es que el primer vídeo que salió vimos un corte a nivel visual muy realista que podría asimilarse a un shooter normal y corriente de los que tenemos ya vistos. Pero luego el siguiente vídeo que nos mostraron era de un corte de cel shading y que se rumoreaba que lo habían cambiado porque no querían que el público lo compararan con Fallout 3. Fue uno de los rumores. A partir de ahí se creó una polémica bastante grande, pero bueno, hoy, habiendo jugado a Borderlands, podemos hablar con propiedad y a ver qué presenta. Borderlands como concepto de juego presenta una fórmula muy trillada, ya vista. Sí, o sea, aquellas personas que digan, qué original. No, es que con el no inventa, respeto han jugado poco. No inventa nada porque Borderlands ya... O sea, el concepto que presenta Borderlands ya lo presentó Hotline London. Por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. O sea, el hecho de shooter con toques de RPG, Hotline London, había personajes en los que podrías controlarlo directamente como shooter. El problema es que donde falló Hotline London, es decir, en la pesadez, en lo pretencioso de la historia, que no acababa de funcionar todo su conjunto por la cantidad de momentos en los que tenías que entrar a un sitio para que te dieran las misiones, volver a salir, tiempos de carga. Salías y tampoco era realmente espectacular, no había concepto de shooter divertido. Todo lo que falló Hotline London, Borderlands lo ha abordado de una manera que vamos a ir comentando, pero que la verdad es que es notoria. Teniendo en cuenta además que en consolas, en 360 en Estados Unidos ha vendido 400.000 copias, en Play 3 175.000 y en PC 30.000. ¿Qué dices? Sí, aquí 30.000. Las cosas como son, o sea, la gente dice, sí, sí, Borderlands es original, claro, porque en PC a Hotline London no lo jugó ni Dios. Es que de hecho ha vendido la mitad que Uncharted 2 el día de su lanzamiento. Así qué que, fuerte. Ojo. Como bien ha dicho Freeman y Sam, no solo se parece al título que ha nombrado, sino que digamos que es como una Macedonia, que pilla fruta de Fallout 3, de Crackdown, de Call of Duty también, de Diablo. Coge un poquito de todos y hace una Macedonia que el resultado es Borderlands. Teniendo en cuenta que Gearbox ya eran expertos en esto con Opposing Force, Brothers in Arms, ahora con... Bueno, y estaban preparando el Alien Colonial Marines, pues la verdad es que se nota la estética de shooter. El problema es que el guión de Borderlands tampoco va mucho más allá. Es que casi el planeta guiones, casi sinopsis. Se presenta bastante, que puede dar más de sí, pero luego realmente no da más de sí. Se queda curiosamente, el nombre del planeta en el que sucede es Pandora. Es Pandora. Pandora, que es un... Sí, perdón. Que sí, es el sí. Planeta donde también ocurrirá Avatar. Por cierto, apunte. Akatosh Fury, ya nos ha dicho los compositores. Bien. Es Jesper Kidd. Lo ves. Chris Velasco, Ryson Barner, Sasha Dikisian y Sonic Mayhem. El Velasco se me suena, no sé. Velasco a mí también me suena. Me suena y no sé de concha. No, no, no, no de concha. No. Bueno, pues oye, muchas gracias, Akatoshi. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, el guión más o menos será también como una especie también de Avatar, porque es la humanidad que no solo no se conforma con los recursos que da su planeta, sino que se pone a investigar recursos más allá del planeta Tierra y descubre un planeta llamado Pandora, en el que verán que tienen un montón de recursos que explotar y además que esconde una energía extraterrestre bastante potente, sí, a nivel tecnológico. Una especie de tecnología aquello secreta. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, no solo tendrás que ir en búsqueda de esa tecnología, sino que también tendrás que luchar por tu supervivencia, porque se presentarán unos bichejos que estarán constantemente yendo a por ti. Y entonces tendremos esos dos factores, luchar por la supervivencia y además ir en búsqueda de esa tecnología. Que naturalmente no somos los únicos que vamos a por esa tecnología. No. De ahí habrá pues guerras de clanes, diferentes embestidas, diferentes problemas. Y de ahí surgirán obviamente pues todas las misiones que tendremos en juego a lo largo del juego. ¿Qué te pasa, Freeman? Que le he dado una patada. Me ha dado debajo de la mesa. Madre mía. Manitas sí. Para que luego... Sí, manitas sí, pero esto no. No sé si con la pierna. Es que voy en plan Lilith. Tengo que... Joder. Como decía Sam, cada uno buscará sus objetivos dentro de este planeta. Y es aquí donde empezaremos a jugar, donde tendremos que seleccionar uno de los personajes que podemos comentarlos ya, para así más o menos que la gente se sitúe. Podremos elegir entre Mondarkai, que es un personaje que buscaba a un hombre que había muerto, a un hombre que ha muerto, y cuando se entera de esto, quiere buscar las razones por las cuales está muerto. Este personaje, por ejemplo, tiene sigilo, ataques a larga distancia y lleva una ave de presa. El francotirador. Así. A secas. Sí, el que mola, el que me he pillado yo. El que has pillado y punto. Tú. Es una delicia, ya lo comentaré en francotirador. Ay, sí, en francotirador comentaré la jugabilidad. Sí, muy bien. Al revés. Así me gusta. Yo, en cambio, me he pillado a Lilith, una chica, una sirena con un gran poder dominante, que bueno, es más que nada a media distancia, poder de seducción, ataques de fuego y además ralentiza el tiempo. Está Brick, que hace el papel del mismo, el típico ultra mega cachas tochaco. Aparte mola porque en la presentación, cuando los van presentando, sí, ponen tal como tal, tal como tal. Y pone Brick as himself, como el mismo. Es genial. Y es tipo duro, cuerpo a cuerpo, con una habilidad de berserker en el que puede utilizar los puños. Y luego está Roland, que es, digamos, el que me cogí yo. Sí, el escopeta, el rifle asalto. El de Terminator, ¿cómo se llama? Sí, total. Es que a mí me recuerda a ese. Sí, o sea, sí. Cuando comentan, ¿sabes? El típico combate cuerpo a cuerpo, pero también a distancia, pues es como el más equilibrado. Lo mejor de todo esto es como lo presentan al principio. Muy Guy Ritchie. Muy exacto, rock and roll. Guy, o sea, sí, con esos carteles que se están poniendo en el foro. Y la verdad es que está muy bien. Cámara la ágil, presentación. Plano detenido con efecto, con el personaje y el nombre. Sí, que además da paso a lo que íbamos a comentar ahora, sino que esos efectos y además el tipo de efecto visual que tiene, de apariencia visual, hace que tome un aspecto más desenfadado, lo que es el juego, lo que muestra los personajes, chulesco, desenfadado, divertido. Porque Borderlands no se toma en serio a sí mismo, incluso gráficamente tampoco. Es un juego que es muy inteligente en muchísimos aspectos, y en donde se nota también, y sobre todo a simple vista, es en lo inteligente que ha sido gráficamente. Es decir, campos muy abiertos, vastísimos, con una estética que funciona muy bien, pero que en realidad, a nivel de poligonaje... Es muy simplista. Es súper básico, porque en PC hay un problema de que las texturas tardan medio segundo en cargarse, y antes de que se carguen, puedes ver casi la malla poligonal, o sea... Y es que de verdad, las montañas realmente tienen 30 polígonos en total. Eso sí, con una textura pintada, con los bordes de las piedras pintados a mano. Un en estilo negro, visual tan efectista que logra que realmente resulte bonito, bello y espectacular a la vez. Con un boom mapping cuidadísimo y ya está, con una cantidad de polígonos bajísima. Han sido muy inteligentes. Consigues ahí, de verdad. Creo yo. Es que ya lo hicieron en 13, en el anterior videojuego, bueno, de hace unos años, que resultaba igual, o sea, efectivo a la vista, o sea, es simple, además es llevadero, no te cansa, y además es lo que comentábamos, que se caracteriza muy bien con la personalidad de los personajes, este tipo de dibujo. Luego además tiene un ciclo día y noche, también visualmente muy bonito, guapo, muy guapo. Yo cuando veía que la textura empezaba a cambiar de color, digo, no puede ser que me esté anocheciendo, y sí, poco a poco iba anocheciendo, fue un... ¡Oh, qué bien hecho! ¡Cómo me gusta! Sí. Me sorprendió porque desconocía ese detalle, además, y me resultó muy, muy acertado y muy efectista. Además, la línea de horizonte también, o sea, está dibujado, o sea, el cielo al fin y al cabo está dibujado, pero cómo contrasta con todo el escenario, también es que funciona muy bien, en conjunto funciona, no es ningún alarde técnico, pero con estas pequeños detallitos, el borde negro en los personajes, en los animales, en todo lo que te rodea, de verdad es, dan ganas de hacer capturas a saco. Además logra también muchísima integración los escenarios con los personajes gracias a este estilo efectista de dibujo, de cel shading. A mí los modelos me han parecido muy guapos, muy variados además en sí y no sé, a ver, la palabra creo que es resultón. Sí, o sea, sí, es, la palabra. Son gráficos resultones. No, hay mucho talento detrás de esta gente, de verdad. Porque es muy... O sea, al fin y al cabo, una piedra, si la quieres modelar, genial, la modelas con unos cuantos polígonos y ya está. Pero si quieres una piedra que sean 7 polígonos, pero dé la sensación de piedra, ahí te lo tienes que currar dibujando. Exacto. Y además, ahí está el talento de esta gente. Ahí está la textura. Además, las animaciones que están muy logradas porque van muy, muy en relación a la personalidad de cada personaje. Por ejemplo, Liv mueve mucho las caderas. Cuando mueve las manos también se denota muy feminista, o sea, muy fémina. En cambio, al malote... Es como que anda como si fuera una piedra con peso, incluso cuando coge algún tipo de arma se la pone encima como si le pesara, como que esto ya está hecho. A mí me ha gustado mucho Zed, que te va dando algunas misiones a lo largo de la historia, que va con ese estilo pasota de, va, yo estoy de vueltas de todo ya y a mí me la trae floja todo, ¿sabes? Y si tú quieres algo, te espabilas, tío, y lo ves como extiende los brazos, se hace así el escurridizo, el pasota, y está muy bien. Exacto, son muy teatreras, es decir, si en todo tuvieras que hacer a un tipo chulesco, lo harías como él. Si lo tuvieras que hacer como ha comentado él, desde es luego. Que muy bien interpretadas. Cerrando gráficos, yo solo destacaría el tema de los efectos de cuando le revientas la cabeza a uno grande. O cuando te está saltando uno de los Kai, creo que se llamaban esos pequeños bichitos. Sí, los Svanks esos. Sí, esos Svanks. Cuando te saltan, y justo es lo que me has comentado, es que de verdad, o que sea, te ves que los a ves la ahí cabeza. Y te gritan, te abren la boca para pegarte un grito. Sí, abres la boca, toma. Caramelito, pistola en la boca. Todos los efectos de luces y bueno, el ingente modelado de armas, o sea, todo lo que no han modelado en el escenario lo han hecho en armas. Que es espectacular. Lo comentaremos en jugabilidad, pero es que ahí sí que se parece y bien a Diablo. Nivel sonoro. En conjunto, bueno. Muy bueno. El doblaje está muy bien. A ver, no creo que tampoco. O sea, no destacaría nada. No destaca, exacto, pero realmente es muy buen conjunto. El doblaje es muy acertado. Sí. A mí me ha resultado. Doblaje castellano, ¿eh? Doblaje castellano, sí, castellano. Completamente castellano. Bueno, es bueno. De verdad. A mí, ahora no me acuerdo de las gafotas. El ciego ese. Me encantó el doblaje. Hostia, es verdad. El que no tiene una pierna. El que no tiene una pierna y que dice, yo solo mato los Svanks. Bueno, solo estos. Sí. Ese está muy bien. Yo no aguanto al robot. Ay, ¿qué dices? Yo no aguanto al robot. O sea, le he metido de disparos y no se muere nunca. De verdad, miradme, estoy bailando, que no me da la gana. Y me hace gracia también. Dentro del ámbito este, pues tiene su... Es muy inspiración Wall-E, eso se sí, nota. Sí, sí, sí, pero no sé, es muy resultón. Y a nivel sonoro, pues oye, de nuevo, efectista. Cumple en su cometido, suena bien, está bastante bien panoramizado, o sea que ni dices qué increíble, ni tampoco tienes motivos para echarle en cara. O sea, qué bien, qué muy pero bien. Pero acompaña. Es como los gráficos, es que de verdad es muy inteligente en todos sus aspectos, todo el juego. Al igual que la banda sonora, a mí me encanta la ambientación que crea la banda sonora. Esa especie de como de época de oeste, ¿sabes? Con armónica. Con armónica, a veces algún toque sí guitarrero un poco grunge, un poco sucio. Sí, sí, incluso no sé. A veces la música muestra como si el polvo estuviera pasando. Sí, ¿no? Sí, pero... ¿ves la típica bolita de paja antes del duelo de los oventes, ¿sabes? Y también a veces en combates a veces cambia la tendencia y pasan a, pues mira, así un poco, si temas rítmicos, ¿sabes? Solo cajas de ritmos y tal, oye... Lo he encontrado muy, muy interesante. Y viendo al menos de los dos que participan, entiendo que tenga un nivel tanto melódico, como rítmico, como acústico, realmente digno de mención. Un apunte. ¿He dicho que Lilith ralentiza el tiempo? Sí, lo has dicho. Vale, cielo. Pues no, se me ha ido un montón. Ah, vale. No ralentiza. ¿No? No. Pues no ralentiza el tiempo. Es que me lo ha dicho ahora mismo el hombre sin nombre, ha sido un... ¿He dicho eso? Sí, lo he dicho. Nada, lo siento. Se me ha ido un montón. Pues nada. Es que esa no la he probado. Fe de rata. Claro, yo he probado a Roland, que cada uno ha probado uno diferente. Sí. Entonces, resumiendo, que también es efectista, el apartado sonoro. A nivel jugable, ojo, tenemos una llamadita, un segundo. Hola, buenas noches. Hola. Una, ¿con quién hablamos? El hombre, ¿qué hombre. Tal, tío? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Te puedo pedir brevedad por eso, al apunte? ¿Te puedo pedir un poco de brevedad al apunte por eso? Sí. Vale, pues venga, dime. Pues que quería comentar que lo primero, que habéis cometido un fallo. Sí. Que Lilith, la protagonista, no sí. es que se pueda teletransportar. Sí, justamente digo, ahora Yuri no es que se lo ha corregido. Tiempo. Sí, sí, justamente ahora una, lo ha corregido. Dígase, como una raíz alternativa y empieza a quemar a otros enemigos, depende del poder que se asigne. Sí, sí, sí, pues me he equivocado. Lo acabo de comentar, gracias por decirlo por el foro, se me ha ido. Sí, bueno, eso da igual. Bueno, ¿qué más? Sí, lo que a mí me ha gustado de este juego ¿sí? es que es tan difícil como tú quieras, porque te da una misión y, por ejemplo, pone... Está a nivel 23 y sí, tú tienes verdad. 20. Y puedes ir, pero te vas a ser más jodido. O puedes ir evolucionando el personaje hasta que llegues a ese nivel y lo pases y te cargues a todo lo que hay ahí. Eso será un punto que en jugabilidad lo podremos comentar ahora brevemente. Ah, bueno. No, tranquilo. Y luego también el tema de las armas, que hay un chorrocientas mil armas a escoger. Que con luego un hay... diseño brutal, además. Sí, armas. Bueno, lo que pasa es que hacen una pequeña trampa. Han puesto varios modelos y las propiedades. Esos modelos van cambiando aleatoriamente. Uno pone 20 y luego otro pone la misma arma, pero sí, 20 sí, sí, por 4. Sí, es verdad, porque yo tengo una pistola de ese tipo. Pues bueno, ahora seguiremos en jugabilidad, que aparte vamos un pelín justos de tiempo. Pero gracias por los apuntes, hombre sin nombre. Los tomaremos como referencia, ¿vale? Vale, venga. Venga, tío, un abrazo. Hasta luego. Vaya bien. Como bien ha comentado, el hombre sin nombre sí que... Gearbox se adapta a lo que tú quieras jugablemente... No solo en el single, sino también en el multijugador. Tenemos un juego que es tremendamente divertido, que lo que comentamos, donde fallaba Helgel London, aquí no, por la cantidad de misiones, desde la principal a la secundaria, a la que podemos acceder, su diferente dificultad, todo el tema de las armas y cómo estas se generan aleatoriamente, o sea... Tú cuando vuelves, cuando te regeneras, no van a estar en el mismo sitio o quizá no están y no las mismas. Los enemigos tampoco. Los enemigos van variando, que es una pasada cargarse al enemigo de la portada. O sea, es una maravilla. Además, cómo se mueve y todo es... También hay que decir que podemos contar con vehículos a los que puedes llevarlo dos personas en el multijugador, que puedes añadir... Genial. Lo cual es bárbaro. Sí, para moverse de un sitio del planeta a otro, porque a pie cuesta. Luego, además, todo el tema de concepto de RPG, en el que cada personaje tienes como tres ramificaciones, en este caso el francotirador tendrías como tirador, como pícaro y como pistolero. Tienes una habilidad central y a partir de ahí se va ramificando y a partir de ahí, columnas. Sí, y aparte de una habilidad especial que se hace, bueno, empecé con el botón F y es una habilidad especial, en el caso del francotirador, pues lanzas una especie de halcón que te va destruyendo y localizando los enemigos. Naturalmente cada habilidad se va desarrollando por punto de habilidad que se logra al alcanzar el nivel que se eleva acumulando puntos, matando a la gente, uh-huh. O sea, a los enemigos, y te va saliendo el punto de experiencia que vas ganando y también sale el punto de daño que haces a los enemigos. Como un aspecto que a mí como un juego de rol. Realmente, comentar que hacerse con el control es muy sencillo, o sea, es muy intuitivo, igual que cualquier FPS. Tenemos misiones principales y secundarias que podremos ir haciendo nuestro antojo, como en cualquier juego de rol. Además, hay una cantidad de armas increíble que solo podremos equipar dos. Y como decía el hombre sin nombre, te digo, hay muchísima cantidad de armas. Podremos equipar dos, pero podremos llevar otras en la mochila. Exacto, que también es un limitado. Que también es limitado, claro. Uh-huh. Luego, además, hay los añadidos del tema de granadas. Puedes hacer modificadores de tus propias granadas, que la verdad es que están bastante bien, porque tú tienes la granada normal, pero con esos modificadores puedes hacer que esa granada normal se convierta en una granada de racimo. Entonces, cuando explota también alrededor. Sí, tiene más expansión. Todo esto, además, lo interesante es, o bien te lo encuentras porque lo dropean los enemigos, o lo compras en máquinas cuyo límite es el tiempo. O sea, no es el stock. Hay 5 y compras 5 y se acaban. No, cada expendedora tiene como unos 8 minutos que pero va restando. Pero eso es como la oferta... La oferta, luego ahí tienes sí, cosas claro. que, luego tienes que cosas siempre, que se mantienen, o sea, el escudo pero, básico pero siempre está ahí. Pero lo más importante, tienes un tiempo limitado para sí, poder comprarlo. Sí, una serie de ofertas. Y luego ya todo el tema del, del dinero, el tema del mapa, que también está muy bien, se hace muy intuitivo y es muy fácil seguirlo. O sea, en conjunto tienes una serie de puntos que están muy bien hechos, son inteligentes y están de cara y de pie a divertirte. Exacto. A que sea sencillo, a que sea accesible. Ponerte a jugar, accesible. Está claro, o sea, tú tienes las misiones, tienes varias abiertas, tienes diferentes objetivos, diferentes mandatos que cometer. Tú te pones el mapa y te lo puedes distribuir sin ningún tipo de problema. Y encima, la brújula que tienes siempre incluida te ayudará a llegar a ese objetivo y a poder cumplirlo. A tu antojo y como quieras. Algo que también muestra este videojuego es que puedes ir por solo, o sea, puedes ir en solitario o puedes ir en grupo. Y se verá que según qué personaje cojas, cojea si vas solo. En cambio, con el grupo... En multijugador pues, a 2 o a 4, vamos, o sea, uh-huh. Gozada mil. O sea, lo interesante de este videojuego es el multijugador, obviamente. En conjunto, y al fin y al cabo lo que hay que tener en cuenta de Borderlands es que te puede divertir y aburrir lo mismo que te puede divertir y aburrir un Diablo 2. Es decir, está en ti... Buen apunte, me ha gustado. Está en ti lo que vas a conseguir con él. O sea, vas a hacer las mismas misiones que has hecho 1000 veces, de matar a 5 enemigos y conseguir algo. Vas a tener que caminar un montón y destruir para conseguir mejores armas y mejor experiencia. Eso lo hemos hecho tantas veces que a más de uno puede aburrir. Pero en Borderlands funciona y se hace divertido si vas solo o si tienes el multijugador con el cooperativo a 4. Ojo, un apunte para cualquier persona que lo juegue, y es que a partir del nivel 20 es cuando empieza a mejorar. Al principio puede resultar un poco repetitivo. En conjunto, Borderlands le damos una nota de 85. Cerramos ya el análisis, señores, y pasamos directamente a la nueva sección. Próximos lanzamientos. ¿Qué es Yuri? ¿Lo reconoces? No. Lo analizamos en último nivel. ¡Ah! Aquel que tienes que utilizar un lápiz para dibujar. Sí. Sí. Al que yo quería ponerle más nota. Sí, a ese, sí. A ese justamente. Lo de Uncharted fue en realidad venganza por eso. Sí, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Dijimos, puñalada. Le quería poner más nota, pues ahora le ponemos menos. Vamos a comentar brevemente, señores, lo que va a deparar el mes de diciembre. Como sabéis, la última semana de cada mes lo que hacemos es comentar brevemente un poco los lanzamientos que van a salir a lo largo del mes siguiente y así un poco empezar a abrir boca por todo aquello que pueda salir. Empezamos con Nintendo DS, si os parece bien, ya que tengo aquí, es lo primero en la hoja. Saldrá, como no, la versión de DS de Avatar, que como nos bien comentaron en la presentación, iba a ser más estilo educativo que no de acción. No, naturalmente no vamos a tener un Lost Planet en DS. Imagina ser un Navi. ¡Qué grande! Ya está. Sí, ¿no? Explorar el planeta. Sí, ¡qué no. bien! Hay una planta que saca 4 semillas cuando pasa por al lado. Puede ser una fusión entre eso, entre una especie de, imagina ser un Harvest Moon. Bien que la hayan adaptado. Que tenías que meter Harvest Moon en medio, madre mía. Claro. Yo no veo bien que la hayan adaptado a la DS. No, es un adaptante para los chiquillos, para que puedan hacer un poco de juego y tal. Para los chiquillos, pero no tan chiquillos, el gran Bob Esponja vuelve. ¡Qué grande! En DS, ¡qué grande! Me encanta. ¿Cuál Bob es el Esponja? Subtítulo? Pues no me sale completo en la lista. ¡Oh, qué pena! Porque viene, porque es casi lo mejor porque de los sí, juegos. Sí, es que Bob Esponja y la búsqueda de las conchas perdidas en alta mar. Sí. Y tú vale. Pues vale, total. Que mola. Y tanto que mola Bob Esponja, ¿eh? Me encantó el capítulo en el que se secó el mar y él no podía respirar porque era una esponja. Y claro, me faltaba agua. Y se ahogaba y lo veías ahí súper chupado. Es muy original, es muy original. Qué grande. Mucho, mucho, en serio, sí. Tiene unas sillas de olla brutales. La versión de DS de Cuentos de Navidad. Por cierto, yo la fui a ver en 3D. Y te y encantó, genial. ¿Verdad? Me encantó. CMX, como siempre, aprovechando el 3D al máximo. Y a mí es que esa historia me apasiona. O sea, yo crecí, no nací, pero crecí, con los fantasmas atacan al jefe. de Bill Murray. Es que es tremendo. Que es peliculón. Es tremenda. Es esta historia con Bill Murray. Claro, o sea, la estaba viendo y acabé nostálgico perdido porque me recordaba constantemente a... Con Jim Carrey, ¿no? Los cuentos de Navidad, vale, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Que hace papelón. Súper bien interpretado, además. Jumbo Safari. Este te va a gustar a ti, Freeman. El Jumbo Safari. Figura que eres un... Bueno, eres un explorador en un safari, como bien indica. No. Pensaba que eras un científico en una base nuclear. Sí, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Pudiera ser. Sí, claro. Sí. Y quizás son, no sé... En una base nuclear hay extraterrestres en forma de jirafa o algo así. ¿Quién sabe? ¿Cómo molaría? Sí. Jirafas extraterrestres, ¿no? Sí. Con antenas verdes y... Pues eso, simplemente pues tienes que cazar ciertos animales, cuidarlos, procurar alimentación y bueno, cosillas así, no tiene más secreto. Algo parecido en el Spore. Spore cuida criaturas. Eso se me escapaba. No, antes estaba el Spore, ya la semana pasada salió el Batallas, creo que recordar, pues ahora él cría criaturas. Una especie de como de Tamagotchi con criaturas de Spore. DS, Frima, no me mires con esa cara. Viva el lineal de DS. Menos mal que sale el Spirit Tracks, ¿eh? Que es justamente el último que iba a comentar de la lista, Zelda Spirit Tracks. Water Party. Que sale el... Water Parties. Que sale el 11 de diciembre, concretamente. Y que ya tendremos a nuestro querido Link llevando el trenecito. Ha cambiado un barquito por un trenecito y el mar por unos raíles. Y gracias a eso podrá realizar muchas misiones principales y secundarias. Muy bien. Que va a ser juegazo. Bueno, eso ya lo veremos. Pásate el otro, que no te lo pasaste, chavalín. Es Zelda, o sea... Yo tengo información privilegiada, ya lo sabes. ¿Qué? Zelda. Ah, de Xander. ¡Oh! Eso es lo que nos quería contar, Xander. Ah, es verdad. Sigamos. Empecé. Sale el magnífico y brutal Gracias que existe para los jugadores de básquet, Yuri, a ti te ha de quitar el sueño, ACB Basket. ¡Oh, yeah! ACB Basket. Sí, ¿está el club Juventud? El manager, supongo que sí que está el club Juventud. Pues entonces me gustará. Es el manager de la liga ACB. Por favor, Freeman, estas alturas no lo conoces. Con tres entregas, creo, o cuatro que lleva ya en el mercado. Consolidándose como el gran manager de ACB de básquet. No, y eso no, barón, más en serio. No, en serio, ¿verdad? No, vale. Las versiones de Avatar y Colin McRae en PC, que ya el de Colin McRae ya toca, digo yo, porque el retraso de PC a veces ya es cachondeo tratando con juegazo, ese desprecio. Es juegazo. Seguro, si no o sea, lo pongo si en duda. Si es en PC y además tienen las polladas de DirectX 11. ¿Tiene ya polladas de DirectX 11? Están saliendo los benchmark y han salido vídeos de DirectX 11, que lo único que se ve es un poco más nítido y dices, ah, vale. Pero bueno, ahí está. Bueno, oye. Y como el de consola ya es juegazo y se ve increíble, pues y solucionan todos los errores que tenía el primero. En este caso espero que también solucionen el mal rendimiento que tenía el primero, que creo recordar sí, que es bastante pésimo. Eso por lo que se ha visto de benchmark, la verdad es que va bastante bien. Estupendo, eso es bueno. No, o sea, no va a poder jugar todo el mundo, obviamente, pero la verdad es que va bastante mejor en proporción. Y finalmente uno de tus juegos, Yuri, de Saboteur. Hombre, qué ganas le tengo a este juego. Que saldrá también en PC y naturalmente en otras plataformas, como comentaremos. Y saldrá... Sí, saldrá en Play 3. En inglés. En inglés, sí, por supuesto. Saldrá en inglés, cosa que me da mucha pena, pero bueno, se lo ha buscado el usuario realmente. No le tengo... Tú le tienes ganas, sí, pero de verdad no sé qué le ves. Bueno, oye. Ya no solo estética. Unos trailers súper cañeros, fíjate en Assassin's Creed. No, la ambientación. París, una época que me encanta. Quiero ver qué tal, simplemente por la ambientación. Blanco y negro, sí, este rollo sí. Ahí. Es lo que bueno, me va a mí. Veremos. A ver qué tal. PlayStation 3, el Avatar. Ahí sí que Avatar Next Gen junto al de PC, naturalmente, no nos olvidemos. No sé, yo lo tengo ganas, y no solo por haberlo visto en 3D. ¡Buah! Porque ayer les di la clase, o sea, la clase que di de informática a mis chavales, les hablé de 3D, de Avatar, de James Cameron. La mitad de la clase no sabía quién era James Cameron. ¡Oh, qué fuerte! O sea, yo me quedé... Pero no habían visto Titanic, ni siquiera. Sí, Titanic sí. pero Terminator 2 bueno, tampoco sabían qué normal, era. Prima, pero es normal, que no saber qué es Terminator 2, yo me estaba quedando a cuadro. Yo les pongo un cero directamente. Y les hablé de 3D y les estuve comentando toda la flipada de ver Avatar en 3D, las 3D ready. ¿Y no tiene algo con cara de este tío está loco? Sí, pero cuando les dije, cuando les dije, pero ya verás que la televisión va a ser en 3D, y ellos, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Y yo, sí, la Super Bowl será en 3D y el fútbol será en 3D. Entonces fue un, pues puede molar. Yo, hostia. Primero ilusionado por lo que soltaba y es diciendo, no tenemos clase, qué bien, qué pardillo. Sí, es que fue una clase relax, sí. Ya, y la hablé de Mac también. Has de control. Ah, hablaste de Mac. Sí, del nuevo ratón ese. Qué fuerte. Multitáctil, que es lo único bueno que ha hecho Mac en no sé cuánto tiempo. Corramos un tupido pelo. Sí. Sigamos con el nuevo Grand Slam, la nueva entrega de Grand Slam de tenis. Veremos si le planta cara a Virtua Tennis y a Top Spin, que deberían sacar una nueva versión también. Veremos. Luego tendrá DLC de Nadal lesionado. Karaoke Revolution, un Zenith en Play 3, que tú has dicho que lo conocías, a mí me ha sorprendido. No, yo sabía que lo habían anunciado. Y, naturalmente, la versión de Saboteur. Sale todo. En PSP, la versión también así un poco educativa de Avatar. El nuevo Bath, que está muy bien. Y ¿de qué es? ¿De qué es? El Bath, no sé. A ver, es la versión 2009, o sea, será multiconcurso. Concurso universal, lo han llamado. Y el Fat Princess. En PSP. ¡Qué bueno! Eso es bueno. ¡Qué bueno! Porque realmente el concepto de juego va ideal para una PSP. La verdad ha sido, es una muy, muy buena encima noticia. Encima es divertido, ¿eh? Es muy divertido, muy visual. Para aquellas personas que no lo tengan aún en Play 3 en el store, pueden aprovechar de llevárselo en PSP. Supongo que igualmente estará descargable para los que tengan la Go. Y luego pues para o en UMD. Yo es que no tengo la PS3 ahora, si no es que me lo he pillado. ¿Dónde la tienes? La tengo yo. La tiene ella. Ahí, y desaprovechada. La he robado. Sí, bueno, tú tampoco jugarías al Uncharted, así no, que... No, ya. Y finalmente, la versión de portátil de Tekken 6. Grande, grande. O sea, Tekken 5 más 1. La versión de Wii, de Avatar, naturalmente. Aquí no recuerdo si iba a ser en plan educativa o iba a ser un poco más seria, no me acuerdo. No visualizo el PowerPoint de... ¿Sí, no? Sí. Buenísima. ¿Qué pasa? A la pierna. No me estoy metiendo... Joder, ¿no? O sea... Ah, no sé, es que no sé. Claro, tú lo has dicho. No, o sea, la de Avatar, la de 360 y Play 3 tiene muy buena pinta. Sí, y sí, la de Wii luego dijeron que simplemente iba a ser lo mismo, pero bajándole el... Veremos entonces. Si cumplen eso, entonces estará estupendo. Naturalmente también estará la versión de Bob Esponja. Este es el que te gusta a ti, Freeman. Gears Life. Entonces, en la frase solo me sale pija. Que será, supongo, de pijamas party o algo así. Pero claro, almohadas. Pero mola. Pero claro, el Gears Life pija me ha recordado mucho a ti. O sea, que me salga en la anotación únicamente hasta el pija, del seguramente pijamas party. Ha sido gracioso, Anita. Ya ves, o sea, ¿puedes dejar de decir pija? Es que me está resonando en la cabeza todo el rato. A la fiesta de pijamas será... Ya ves, quedarán para jugar a la Wii Fit. O sea, jugarás dentro del Gears Party para jugar a Wii Fit. No, hombre. Que será a su vez guerra... tendrá... Y será como eso cuando pones un... Harán guerra de almohadones y con el Wiimote tendrás que agitar para atizar a tu compañera con la almohada. Me estoy imaginando al de... Al de padre de fatalities. Familia. Al de padre de familia, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Al Peter. No, al super salido. Ah, al off, no me sale ahora. Sí, mirando cómo juegan las niñas al juego este de almohada. Cada pervertido, ¿no? toma. Sí, será el malo final. Y lo más interesante a destacar de Wii será que esta semana sale ya el Resident Evil. Muy la bien. Segunda entrega de los Raciels Reyes. Que buena pinta, muy bien. ¿Eh? Buena pinta. Lo ha puesto muy bien, Raciels. Y Muramasa. Me lo ha vendido el cabrón. Y Muramasa, que atención, ¿eh? También. Que también tiene muy, muy buena pinta, muy, muy, muy buen aspecto. Sí. Y finalmente, en 360 tendremos la pertinente versión de Avatar, la versión también de Blood Bowl. Veremos si aprovechan y añaden, no sé si añadirán las expansiones ya que han salido para PC. O al menos subsanado los errores que había en PC y en PSP, demasiada carga, aleatoriedad en demasiados datos, tiradas que no tenían sentido, cosillas que a veces mermaban un poco la jugabilidad del... ¿Qué juego has dicho? El Blood Bowl. ¿Blood Bowl? Sí, el juego de rugby warhamesco. No, no, no, no. ¿Qué conoces Blood Bowl? Estoy desconectado, ¿eh? No, a mí me alegra, a mí esto me alegra. El Blood Bowl existe en mesa de rol desde hace eones. Muchísimo. De hace mucho. Lo que han hecho es adaptar el juego de mesa. A mí ser ignorante, o sea, darme cuenta que soy un ignorante en estas cosas me encanta. Porque qué bien, realmente estoy desconectado. Sí, ¿no? Pero este mercado San Antonio lo veías a patadas. Finalmente, esta semana, ya sale el día 27, con cuando comento, el Lego Rock Band. Me gustaría saber cómo es el Lego Rock Band. Tengo curiosidad. O sea, ¿qué serán? ¿Canciones de autores con el personaje de en plan Lego? De Lego, me parece o será la de White Stripes, que el vídeo era de Lego todo el rato. O con piezas montándose, no sé. La versión de Zenith para 360, creo que ya van tres. O sea, este será el tercero. Y, naturalmente, de Saboteur. Hacemos una pausa, señores, después de este apartado fresco, y volvemos con un Porque Yo Lo Digo. ¿De quién nos hablará hoy y quién nos va a hablar hoy? Lo veremos en un minuto. Hasta ahora. Porque yo lo digo. Y para aquellos que no lo reconozcan, esto es Metropolis Street Racer. Y si suena Metropolis Street Racer, solo se puede hablar de un juego. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manuel SM? De nuevo, una semana más con nosotros. ¿Cómo estás, tío? Estamos a tope. Estamos a tope ahí. Estamos, ¡a tope, tío! Estamos a todo gas. ¿Verdad? Eso es. Hoy colgamos las portátiles. Exacto. Y cogemos un poquito el volante. Dejamos la portátil en la guantera. Y coges calidad. Y coges ahí, y coges un buen volante. ¿De qué nos vas a hablar? Aunque habrá gente que ya lo habrá deducido, obviamente. Sí, señor. Pues vamos a atacar un poquito al Forza, a ver qué tal. Ataquemos un poco al Forza, hombre. Forza 3, esta nueva entrega del gran simulador automovilístico. En consola. En consola. Sí, sí, en consola. El que podríamos decir que en consola es el verdadero Real Driving Simulator. Ahí está. Coméntanos, Emanuel. Muy bien, bueno, pues yo creo que todos conocemos Forza 2. De hecho, hay un fantástico análisis que hiciste ahí hace unos pocos años ya. Bueno, no, unos pocos años, tío, que tampoco somos tan viejos. Bueno, un juego Forza 2 que sentó las bases de lo que es el género de simulación de carreras en consola, ¿vale? Forza 3 ha sido bastante mediático en el último E3, nos ha entrado por los ojos, pero vamos a ver realmente qué es lo que nos ofrece. Pues a ver, adelante, ¿qué nos ofrece? Yo le he echado un vistacillo también, así que te iré acompañando a medida que vayas. A mí comentando. A ver si me lo vendes, porque a mí la demo me dejó muy frío. Tranquilo, te lo venderemos fácil. Venga, Manuel, que se lo tenemos que vender. Vamos a intentarlo. Vamos allá. Bueno, pues el primer paso que ha dado el Forza 3, el paso más visible, es que se ha dado un acercamiento hacia el usuario menos pro. Forza 2 sí que es cierto que es un juego que tiene muchísimas opciones, tanto a nivel de personalización de vehículos, como comprar componentes, como tunear, como es muy salvaje y eso... O sea, las opciones son tan salvajes y hay tantas que para un no iniciado o incluso alguien que no domine mucho la materia, llega a marear incluso, ¿eh? Llega a marear, sí, o sea, me inicié con el Forza 2 y al principio tira mucho para atrás, más que nada por el desconocimiento y yo decir, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Claro, claro, sin embargo, eso lo subsana bastante bien Forza 3. Eso es, lo subsana de varias formas. La primera es que ha metido un par de ayuditas más para poder conducir. La más notoria es un asistente de frenado, ¿vale? Que, pues eso, cuando vienen curvas, el coche te frena solo, aunque tú digas que aceleras. Es curioso que era una opción que otros juegos ya tenían y, en cambio, hasta Forza 3 no se ha incorporado. Eso es. ¿Qué otra opción tiene? Luego la otra opción es el más pro, no es para ayudar, es que se ha añadido el embrague. Incluso en el mando, en un mando normal, se ha añadido embrague con un botón. Fue una gran sorpresa cuando yo lo vi. ¡Qué grande! O sea, ya es el detalle. O sea, tener que dar el embrague para cambiar de... O sea, es una pasada. Es muy grande. Y luego, una cosa muy chula... Ya está, Manuel, no sigas. Cuelga, ya se hemos vendido. Venga, va. Sigue. Venga, pues una cosilla que hemos notado mucho, lo que estamos dándole al juego, es que en esta edición se penaliza mucho el uso de ayudas. O sea, si tú realmente, por ejemplo, conduces en automático, vas a notar que mejoras los tiempos radicalmente si conduces el manual, y así un poco más si conduces con el embrague. Sí, o sea, que realmente si sabes usar las no ayudas del juego, o sea, conducir a pelo, para decirlo así, te das cuenta que se nota y que si lo llegas a dominar, tendrás un mejor resultado con los recursos. Eso es. Pero se nota también una de las cosas que disfrutabas muchísimo, que por ejemplo es tocar la caja de cambios, configurar neumáticos, o sea... Se nota, todas esas opciones, vamos luego, eso no lo han tocado, vale, mantiene el nivel. Vale, primero por partes, vale. Eso es. Bueno, era el tema de las ayudas y sobre todo eso, que penaliza el que las tengas, o sea, que invita a que vayas mejorando y vayas quitándote poco a poco las ayudas. Poco a poco, claro, guapiñón. Poco a poco, porque hay gente que jugará toda su vida con automático y demás, ahí está, y no lo ahí puedes está. Meter a embrague manual. Exacto, sacas como un servidor. A mí yo del embrague aún estoy aquello... A mí me motiva mucho. Me impone respeto el embrague. Sigue, Manuel. Lo del embrague es chulo, ¿eh? De todas maneras hay que andar con cuidadín, porque el embrague por defecto te le pone justo encima del gatillo izquierdo, que es con el que frenas. ¡Uf, qué horror! En un bumper, es horrible eso. Entonces, trasteando, me di cuenta de que te deja cambiar el embrague por el freno de mano. O sea, que le tendrías justo debajo de lo que serían los dos cambios. Guay, genial. Entonces, vale. Continúa, Manuel. Venga, vamos un poquillo con la jugabilidad, ¿vale? Venga. Una de las cosas que hemos notado mucho, también los que estamos dándole, es que el juego se controla bastante mejor. Se Me refiero a que se controla bien. Mejor. Se controla en muy En el Forza bien. 2, el coche se te iba y se te iba. O sea, era prácticamente imposible meter en la carretera otra vez. Era un trompo casi fijo. Que pillaba más inercia y de ahí no te movía nadie hasta que no chocabas contra las ruedas de seguridad. Eso es. Aquí, pues no tanto. El coche se te va y eres capaz muchas veces de volver a enderezarle y tirar para adelante. A ver, ojo, siempre, naturalmente, según la inercia. O sea, si vas muy pasado de vueltas, realmente sí, claro, el coche se te va a ir. Si vas con un R1 a tope, por mucha maña que tengas, el piñazo te le metes. Porque si no te lo metes al instante, te lo metes después de intentar contravolantar durante una recta de 300 metros sin conseguirlo. Sí. Con un coche potente lo más seguro es que hagas ese si te cueste muchísimo o pero acabes bueno, trompeando. Que al menos ahora realmente se puede luchar un poco por eso. Eso es. Yo creo que eso lo han potenciado porque han añadido un par de modos de juego, como es el drift, lo típico de ir derrapando y sumar puntos. Sí. Y eso ayuda muchísimo en el drift, porque es realmente lo que se utiliza. El utilizar un derrape y aprovecharte ese derrape para sumar puntos. Sí, es curioso que en el último año y medio se ha puesto de moda bastante el sacar opción drift en los juegos de conducción. Es horrible. Pues sí, se ha puesto eso, de moda, entre comillas. Es horrible, pero ya en el Forza 2 había gente que hacía muchas virguerías con esos temas. Sí, ya lo tenía el grid también y es una opción que yo jamás utilicé. Y el Pro Street. Sí, no. Esté nunca viene mal, ¿no? Sí. Hombre, claro, sí. No, claro, a gusto es lo que siempre decimos. ¿Y lo segundo? Claro. Lo segundo serían las carreras que trae de aceleración. O sea, una recta, un pepino y a rear. Eso es muy grande. Eso mola un huevo. Claro, esos modos de juego lo que te involucra, sobre todo en el online, es a prepararte el coche a conciencia. Ahí está, claro, porque ahí sobre todo, por ejemplo, en el de salida de velocidad, o sea, en el carril de velocidad, ahí tienes que prepararte un muy buen cambio de marchas. Claro, porque puedes salir eso primero... Es. Pero luego demasiada distancia en las marchas largas, que no te llegue a cambio el tempo y al revés, puedes quizá ponerte demasiadas marchas cortas, hacer un inicio muy calado y no, o sea, demasiado embrague y luego fuera. Y bueno, no, perdona, pero te quería comentar, para que lo sepas, el tema de los vuelcos y demás de físicas. Yo sé que en Forza 2 realmente notabas tanto la física... Tanto a nivel jugable como a nivel sonoro. O sea, era una barbaridad cómo sonaba y cómo lo notabas en contacto con césped, derrapes y demás. Pues claro, yo solo he visto vuelcos y demás y no sé hasta qué punto la física... La verdad es que, bueno, los vuelcos antes no estaban, en el 2 no estaban, se han metido nuevos y no convencen, pero bueno, están ahí. O sea, tienes la posibilidad de volcar. Lo que dices de que el sonido está perfectamente integrado con la conducción, es que lo han llevado a un extremo increíble. O sea, hay, por ejemplo, escenarios nuevos que tienen adoquines, es un adoquinado, y es que lo notas, o sea, es que es espectacular el traqueteo que te genera. ¿Notas, o sea, cómo la rueda sube y baja de la madera? Sí, es cojonante. Y naturalmente, si es solo por una ropa, en una rueda. Y por la otra, claro. Polvo, si hubiera polvo en la otra, oirías cómo rasca la rueda diferente. El típico ejemplo de que eres capaz, con los ojos cerrados, de identificar qué rueda está pisando un peralte. Eso, seguro. O sea, clarísimo. Hombre, eso ya se nota en forzado. Y si lo haces con la delantera o con la trasera. O sea, con la delantera o con la trasera. O, por ejemplo, si ha roto un amortiguador, lo oyes, cuál es el que tiene roto. Son detallitos que se notan mucho, ¿eh? O sea, el minimalismo sonoro de esta saga a mí siempre me ha maravillado. Sí, es espectacular. Ahora, por ejemplo, yo me quedé, pero lo que se dice, impresionado con la reverberación que generaban al pasar por túneles. O sea, es espectacular. Cuando pasas con un pepino por un túnel, el ruido que tienes... ¡Wow! Además, lo que me encanta es que no distorsiona para nada, porque una reverberación de esa magnitud perfectamente podría estar mal controlada y que te pegara un petardo el equipo de sonido que fliparas. Y no. O sea, está súper bien medido. O sea, es exagerado. Tremendo. Bueno, seguimos con jugabilidad que me sacáis de madre. Venga, tira. Una de las cosas que más se criticaron del 2 era el tema de penalizaciones de vueltas. O sea, que si te salías, correcto, te incrementaba el tiempo de vuelta, y si te dabas un toquecillo también te iba sumando tiempo. Pues esto lo han cambiado. No sé muy bien si para bien o para mal, pero lo han cambiado. ¿En qué lo han cambiado? Para aquellos que no lo sepan. Sí, ahora mismo lo que hay es el concepto de vuelta limpia o vuelta sucia. Correcto. El tiempo de la vuelta va a ser siempre el tiempo real que tú tardes en dar la vuelta. Ahora, si te sales del circuito, te va a penalizar como si fuese una vuelta sucia, y el tiempo va a estar siempre detrás de todas las vueltas limpias. Vamos, como si en Fórmula 1 te hicieran una penalización de pit stop, y esa cuenta cuando estás haciendo para la pole position no vale. Te cuenta. ¿Sabes? Freeman, si tú estás haciendo la pole y tienes la pole y el tiempo en el que has quizás bloqueado a alguien, ¿es tu tiempo bueno? Te lo quitan, sí, y pero a ver, si anterior. Tú imaginas, si tú tienes 1.35.00 de vuelta limpia, 1.36 de vuelta sucia, y todos los demás de limpia han hecho 37 y 38. Pues sí, entonces sí. No, lo que me refiero es que vas a estar detrás de ellos. No, en absoluto. No. Lo que dice es que el tiempo que hagas en una vuelta sucia no te va a contar. Y si justamente ese es el tiempo bueno, te va a contar siempre menos que una vuelta limpia, aunque la vuelta limpia sea peor que esa. A eso nos referíamos. Vale, ya me estaba... Luego, eso de la vuelta sucia, el juego las toma por varias razones. Porque te salgas, porque te des un piño con otro coche o contra el escenario. Curiosamente, por coger rebufos. Sí, porque es curioso, te cojan rebufos. Tío, porque te cojan rebufos. Sí. Eso es muy surrealista. Lo poco que he estado indagando el tema... No es surrealista. En Fórmula 1 tienes que hacer para que no te cojan el rebufo, porque si te lo cogen te adelantan. Y en el multiplayer. Sí, te adelanta, pero a ti no te beneficia. En saber cerrar huecos ya, para... Pero digamos que la penalización es, si hay una chicane y la pasas recta, eso es una penalización. Pero ¿qué penalización tiene que a ti te hagan un rebufo? Yo eso sí que lo entiendo, porque en el Forza 2 me pasó de ver tiempos completamente salvajes, por ejemplo, en circuitos ovalados. Sí, después de mucho tiempo te das cuenta de que es la peña que coge con colegas y se dedican a pillar rebufos en toda la vuelta. Exactamente. ¡Qué grande! Es una putada. A mí me da igual, lo vamos al Forza 2 y lo hacemos. Sí, ¿no? Y ya está. Ya está, que no hay penalización. Venga, prosigue, Manuel. Venga, vamos con otro temita. Sí, que quedan 4 minutos. Venga. Lo del coche se recupera mejor, ya está. Todo el tema de desgastes de neumáticos y de gasolina sigue igual que el 2. Ni han mejorado ni han empeorado, lo mantienen. Sí, en sentido sigue igual. Y obviamente lo puedes quitar o lo puedes dejar. Eso es. La IA también. Va a haber siempre 8 coches en pantalla, no lo han mejorado, algo que yo creo que ya va siendo hora. Bueno, pero al menos sigue siendo tan competitivo como siempre, que para mí es una de las grandes señas de la saga. Yo creo que más que competitivo es que la IA busca el bien común, me explico. Son capaces de sacrificar un coche con tal de que alguna IA siga adelante. Yo eso lo he notado muchísimo. Son capaces de tirarte fuera aunque el otro coche se quede por ahí tirado, siempre y cuando alguno de la IA salga beneficiado. Por ejemplo, lo hemos notado mucho cuando jugamos online y ponemos IA, pues yo no sé, somos 3 y ponemos otras 5 IAs. Ajá. Se nota mucho que son muy guarros, no corren limpio. O sea, son muy competitivos. Hombre, sí que es cierto, ahora que lo mencionas, que yo he notado que más una vez me han sacado fuera, en plan guarrete. Ahora que lo dices, sí, es verdad. Es verdad. Eso es. Lo que sí que mola es que pelean entre ellos. Y sobre todo es grandísimo el que si tú le achuchas y vas detrás de él, falla. Comete fallos. Últimos apuntes, Manuel. Venga. Venga. Pues yo creo que ya lo último que podría decirte es que se ha añadido mucho para lo que sería la comunidad, como una especie de escaparate. Igual que antes podíamos, poner en subasta coches. Sí. Ahora lo que podemos poner en subasta son coches, vinilos, diseños, reglajes de los coches, que ya no son gratuitos, ahora te les tienes que buscar. Vamos, cualquier tipo de, entre comillas, merchandising que se haga desde Forza 3, uno mismo lo puede, se puede subastar y demás. Eso es. Buen apunte. Aparte, a eso, para la gente habilidosa con el tema del editor, que el editor da para muchísimo, el tema de vinilos y pintado de carrocería es brutal. Realmente es toda una satisfacción el que él mismo, su creación, la pueda exponer a la venta pública y que la gente le reconozca su creación. Creo yo que está muy bien. Sí, sí, la verdad es que mola mucho. Y eso, en teoría, lo van a incorporar a lo que sería la web, tal y como estaba en el Forza 2, que te dejaba consultar tiempo, hacer a la subasta, pero todavía no está. No sé por qué. Lo han anunciado, pero bueno, todavía no lo tienen. Como siempre, las cosas de Palacio van despacio, ya se saben. Eso es. Bueno, como siempre digo, Manuel, ¿recomendarías a los fans de la saga y a los no fans de la saga esta tercera entrega, aunque ya tengan la segunda? Sí, tenemos más coches, tenemos más circuitos y se ve más bonito. Yo creo que merece la pena. O sea, lo que sí que ha conseguido es lo que os he comentado. Sí que se acerca más al jugador no pro, pero sigue manteniendo toda la esencia y todas las opciones que tenía antes. Bueno, eso está muy bien. Pues oye, Manuel, muchísimas gracias, como siempre. Un grandísimo, fantástico. Porque yo lo digo, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Nada, ya ves. Un honor, ya sabéis. Te voy a hacer fijo esa sección. ¿Para cuándo el locutor? Aparte de otro, sí, ¿para cuándo el locutor? Vente a vivir a Barcelona, nada, venga. Oye, yo por móvil, lo malo va a salir para allá, ¿eh? Sí, ya, es lo jodido. Pues Nati, oye, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu colaboración, de verdad. Ha sido un abrazo a vosotros, chicos. Venga, hasta luego. Venga, cuídate. Chao. Hasta luego. Venga, chao. La voz del colaborador. La voz del... Estaba bajando mi micro en lugar de bajar la música. Qué chachi soy. La voz del colaborador, con Yuri. ¿Qué tal? Y con esta música. ¡Oh, un aplauso! Gracias. Pues os he engañado a los dos. Os pensabais que... ¡Ja, ja, ja! Risa maligna. Os pensabais que iba a hablar de ilustraciones. Sí, exacto. Pero no lo voy a hacer. Ay, me cachis. Porque para eso tengo la web, para publicar noticias siempre que quiera, y es mucho más visual para los foreros, los redactores y los lectores. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar en estos 8 minutos? Hoy voy a hablar de algo que os introduciré en el tema hablando de lo siguiente, y es que hace unos 4 o 5 añitos Freeman y yo salíamos de un festival que hacen aquí en Barcelona, el Primavera Sound. Salimos a tomar algo y encontramos a un tipo que estaba con una Game Boy conectada a un amplificador, y el tipo estaba haciendo música con la Game Boy. Con la Game Boy. Electrónica. ¡Es verdad! Y estábamos todos bailando diciendo, ¡qué caña! Hizo que una sí, rave increíble. Haciendo de DJ con la Game Boy. Y tremendo. Nos quedamos pensando, ¿cómo a botoneo ha hecho esto? Que parecía que jugaba al Mega Man. ¿Y cómo lo hizo? Pues os voy a hablar de esto. ¡Oh, qué grande! Os voy a hablar de música en 8 bits, que es muy famosa. Es un mundo totalmente desconocido para muchos, pero es un género musical que se ha creado desde hace ya 5 años. Y os voy a hablar de ello. ¿Por qué se llama así? Pues muy sencillo, y es que este estilo de música electrónica se basa en el uso de ordenadores y consolas de la era de los 8 bits. Es decir, aquellas canciones que escuchábamos cuando jugábamos al Mario Bros, al Castlevania, al F-Zero, al Gradius, etc. ¡Qué grande! Todo tipo de sonidos generados con un chip de 8 bits, sencillamente. Los ordenadores y consolas que más se utilizan para este tipo de música, de esta composición, es la Commodore 64, porque cuenta con un chip que se llama SID, que permite una flexibilidad de sonido comparada con un sintetizador avanzado. O sea, llega hacia esos términos. También con una MSX, una Atari ST, la NES y el Spectrum. Pero claro, decimos, ¿cómo pudo hacer ese hombre esa música en directo con una Game Boy? Bien, más tarde, en el año 99-2000-2001, creo recordar, un tipo llamado Oliver creó un programa de composición minimalista en un cartucho de Game Boy que se llama Little Sound DJ, que lo podéis encontrar por Google, donde se podía generar composiciones rápidas de chiptunes y ejecutarlas en vivo. Gracias a este cartucho ha aparecido un género nuevo donde hay artistas que realizan música de Game Boy en directo, hacen raves, hacen conciertos, Incluso lo utilizan para vídeos, es decir, un mundo totalmente aparte. Se ha convertido, como acabo de decir, en un nuevo género, donde su origen y su cultura se basa en los videojuegos y los PCs de antaño. Es decir, ya no solo hace esa música Koji Kondo o un Michael Land, sino que aquellos que, por ejemplo, simplemente les guste la música, les guste tocar la guitarra o el saxo, también puede tocar una Game Boy gracias a ese tipo de cartucho que acabamos de hablar. Me está pareciendo brutal lo que me estás contando, Yori. Y de consolas antiguas, es decir, si tú tienes la Commodore, tienes la Game Boy, empieza a investigar y quizá, Sam, dentro de 2 años eres un compositor de música de Game Boy. Sí, ¿no? Ahí, o de la Commodore. Sí, Around the World. Sí. Luego. Y tienes que hacer un remix de Mega Man 3. Por supuesto, hombre, vamos, sería si no lo primero, lo segundo que haría. Vamos. Pues ya buscas en Google este... ¡Qué bueno! Little Sound DJ y ya verás dónde encontrarlo. Lo puedes hacer perfectamente. Luego, bueno, comentar que esto creo que yo que es un gran apunte para meterlo también en la cultura del videojuego. Ya no solo como videojuego, sino también que el hecho de que existan consolas ha creado este nuevo género musical. Es decir, algo más para añadirnos a la espalda. ¿Dónde encontrar ese tipo de música? Pues el amigo Racielus me está ayudando a poner las webs en el foro, en el hilo de análisis de Borderlands, y pondrá la web de 8-Bit Peoples, que está creada por un señor que os comentaré ahora en breve, donde podéis encontrar discos enteros de creadores amateurs y profesionales de este tipo de música. Os recomiendo que os paséis y que empecéis a descargar los discos, por curiosidad, y vayáis eliminando. ¿Tú has escuchado alguno? Sí, sí. Ahora os comentaré mis preferidos. ¿Sí? Sí, ahora lo comento. ¿Cómo se hace ese tipo de música? Ahora también, como vamos un poquito mal de tiempo, Racielus os pondrá un vídeo que está creado por la señorita Bubbly Fish, una coreana que es una crack, con su Game Boy y su Mac, todo hay que decirlo, acompañada de su Mac y su Game Boy. ¡Qué fuerte! Y hace raves muy chulas. Para hacer eso, entonces, bueno. Pues eso, atentos al vídeo que pondrá Racielus porque es muy interesante. Y ahora os voy a comentar de los grupos que a mí personalmente me puedan gustar o no, pero creo que son los más destacables de esto, dentro de este ámbito de crear musiquita con consolas y sintetizadores. Uno de los grupos se llama IMCK, no sé si los conoces, Sam. IMCK, pues son no japoneses, suena. Uno de los primeros que hicieron ese tipo de movimiento. Uh-huh. Son hiper mega lindos, son muy kawaii, son muy divertidos, muy alegres. Todos cuentan la historia, son 4 componentes, una chica que es la que pone la voz, porque no solo hay música de fondo, sino que además la chica canta. ¿Voz real o sintetizada? No, voz real. Qué hay bueno. Algunas canciones sintetizadas, pero incluso hacen conciertos con ella con el micro y es con su Game Boy. Increíble. Comentar que también ha publicado Racielus un vídeo, la web oficial, la web japonesa, la inglesa y el MySpace. Tienen un montón de canciones que de verdad son ideales para ponerse de buena mañana y empezar a bailar con alegría. Luego existe otro que a mí personalmente me encanta, que se llama Null Sleep, que es un tío de New York que siempre le ha gustado muchísimo el mundo de la informática y que tras licenciarse en ingeniería creó el colectivo 8-Bit People, que es la web que os he comentado antes para que descarguéis los discos completos. Este tipo es increíble porque hay muchas canciones suyas que recuerdan a Zelda, pero ya no solo en el tema videojuegos, sino que también se ha ido al tema musical, como que ha versionado temas de Depeche Mode o de Kraftwerk. Sí, qué fuerte. Se ha hecho súper famoso, hace conciertos por Nueva York. Y ¿hace conciertos por Nueva York? Sí, con su Game Boy y con un ordenador no también. No quepo en mi asombro, Freeman. Y además es que es muy bueno, si escucháis su MySpace, lo recomiendo porque podéis escuchar ahí todas las canciones conjuntas, porque en directo a veces suena un poco mal, pero en el MySpace vais a quedar flipados, de verdad, a mí me gusta mucho. Lo que siempre hemos dicho, cuando la gente es tan friki para cosas como esta, mola es huevo, de aplaudir. Tío, mola un huevo. Sí. Y ya acabo comentando dos más. Bubbly Fish, que es la que os he comentado antes, una coreana que durante toda su vida ha estado delante de un piano y que del día a la mañana dice, de la noche a la mañana dice, hostia, ¿por qué no hacer música con esto que me están ofreciendo para la Game Boy? Y así es, hace una música un poco más minimalista. Null Sleep es más electrónico, Bubbly Fish es más minimalista, pero que también tiene toques bastante divertidos y que recomiendo que escuchéis, sobre todo los directos, que es donde más la tía innova. Además se le ve bailando súper emocionada con la Game Boy, es que la imagen ya choca. ¡Qué fuerte! Y luego, atención, un chico español que vive en Japón con una chica japonesa que se llaman Pepino. ¿Se llaman Pepino? Sí. El tío siempre va vestido de verde. Sí, bueno, de claro, hecho, si se llama Pepino no irá de morado. Y mola un montón. Este día es más que nada verlo por frikis, porque el chico va vestido de verde, va bailando, la chica súper feliz cantando. Como digo, es española y ya japonesa. Y es divertido verlo, ya más que nada por la fricada. Pero os aconsejo que os paséis por el foro, por la página 18, que es donde Rafi lo está apuntando todas las o webs. O haz varias noticias, artículos, recopilatorio. También, haré un artículo si no y lo recopilaré. En definitiva, que los videojuegos no solo han avanzado y han innovado y han dejado ver un mundo visual y jugable, sino que también han creado un género musical de los 8 bits. Al fin del programa con este gran aporte, Yuri, te agradezco el aporte, ha sido muy interesante. Gracias. Me ha gustado mucho, un toque distintivo y diferente en un programa que es lo que yo quiero, que se hablen de cosas diferentes, que se puedan aportar informaciones que no se encuentran así a simple vista en una web o en un podcast. Muchas gracias, Yuri, y hasta la semana que viene. A vosotros. Es como se está a gusto y se viene con ganas, da gusto de hacer cosas nuevas y de expresarlas con energía. Es lo que quiero. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Freeman, y a ti gracias por haber venido, coño. Sí, va muy rápido esto. O sea, 20 minutos para Borderlands, se han dejado demasiadas cosas por decir y a mí me sabe mal, me ha pillado desprevenido, lo reconozco y lo siento. Pero es juegazo, vale la pena. Y tranquilos que el verdadero análisis en el que yo vuelvo, ya lo veréis. Ya lo veréis. Ese es el ya que lo veremos, ya lo veréis, ya lo veremos tranquilo. Lo veremos todos. Muchas gracias, Freeman, y hasta dentro de ese programa. Sí. Por mi parte, no falta mucho. Por mi parte, despediros a la semana que viene, donde realizaremos un análisis, o dos, no sé, uno o dos, no sé, aquello, queda en el aire. Yo solo digo que ese aire estará metido dentro de una cúpula, cuyo dibujo en la cúpula habrá dos personajes. Uno con capa y otro con un rifle en la mano. Nada más, señores, y hasta la semana que viene.